El ciclo es una vieja aspiración que teníamos en la máscara de lanzar una serie de obras de autores nacionales de teatro argentino, y así lo hicimos a partir de la primera quincena, mediados de mayo. Así que ahí estamos comenzando con Tres Buenas Mujeres, con dirección de Jorge Graciosi, una obra de Graciela Holfeld sobre un cuento de Laura Bonaparte. Después va Más Muertos que Vivos, de María Rosa Pfeiffer, con dirección de Héctor Olivoni. Después va Gorostiza por dos obras cortas de Carlos Gorostiza, que son A Propósito del Tiempo y Hay que Apagar el Fuego, dirigidas por Norberto Gonzalo, un servidor. Y también cierra el día domingo con De Cómo Eugenia Cambió de Opinión, de Héctor Olivoni, en este caso como autor, con dirección puesta en escena de Horacio Medrano. Esas son las cuatro obras, los cuatro espectáculos y los cuatro elencos que llevan adelante el ciclo de Teatro Argentino de la Máscara, que, insisto, va de viernes a domingo en diferentes horarios, y estamos arrancando con, la verdad que con muy buena respuesta de público. Estamos muy contentos con esta iniciativa que compartimos, por supuesto, con un montón de actores y compañeros que están llevándolo adelante. Tres Buenas Mujeres, con Estela Marisclosa, Rubí Gattari y Amancay Espíndola, va los viernes a las 21. Más Muertos que Vivos, con José María Pepe López y Raúl Ramos, va los sábados a las 19:30. Gorostiza por dos, con Jorge Ochoa, Guido Dalbo, Marcela Fernández Señor, Sebastián Argañaraz y Gustavo Brenta, va los sábados a las 21:30. Y De Cómo Eugenia Cambió de Opinión, con Alicia Anaya, Estel Gómez y David Lewelin, va los domingos a las 19:00. La Máscara los espera en Piedras 736, en San Telmo.